Adex y now. Yo sé que le gusta estar en la pista. Ella se divierte con su derroche hasta que resista. Yo soy el artista de todas las revistas. Ya ni te sorprende que sea el primero de todas las listas. Tú eres un ático, de maláctico, entre tanto muñeco de plástico. Tú te dejas llevar porque eres mi fanática y yo tu fanático. Voy a la conquista de los periodistas con este carisma que nos representa y que salta a la vista. Somos realistas, me gusta que insista. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, no hay quien se resista. Todos dicen que soy hermoso y que algún día me quieren de esposo. Como tú eso es precioso, pero dejemos ahora ese tema en reposo. Soy un ático, de maláctico, entre tanto muñeco de plástico. Tú te dejas llevar porque eres mi fanática y yo tu fanático. Y yo tu fanático. Dice que es celosa, que conmigo es muy ambiciosa. Es tremenda con sus cosas, por supuesto también es preciosa. Ella sé que me lee, con todo lo que hace me lleva a otro level. Ella sé que me lee, y es que a veces he pensado en dejar que me lleve. Sé que lo mío es demasiado, te traigo este ritmo pegado. Para que te lo goce a mi lado, como lo he soñado, como lo has pensado. Tú eres un ático, de maláctico, entre tanto muñeco de plástico. Tú te dejas llevar porque eres mi fanática y yo tu fanático. Y yo tu fanático. Yeah. Escucha. Deja que persista. Soy protagonista de esta historia, baby. Una cosa más. No estés impaciente, que yo voy a cambiar tu presente. Yeah, Alex Einao, Lupión, Iván Troyano. Ella es mi fanática, pero ¿saben qué? Soy su fanático. Y yo tu fanático.